Todo está de algún modo estructurado por tramas. Nosotros seguimos como escribiendo esas tramas. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. La identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Tramas, más que palabras. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, la descolonización de los feminismos, con Adriana Guzmán, capítulo 1. Yo creo que la mesa es la prueba de que nuestro país, este territorio, se ha construido sobre el cuerpo de los pueblos originarios, se ha construido con una base profundamente colonial, ¿no? Entonces, hay mucha gente en Bolivia que en 2003 estaba de acuerdo con Carlos Mesa por eso, porque era el historiador, el intelectual, ¿no? Una discusión moral y no política, ¿no? Y no se ha visto con claridad el 2003 que Carlos Mesa ha sido, pues, parte, coautor intelectual de la masacre del gas. Entonces, desde esta lógica, como digo, colonial, se ha respetado siempre al intelectual, al historiador, que para mí personalmente ha sido un saqueador de la información del país, no un historiador. ¿No? Adriana Guzmán, militante del feminismo comunitario. Finalmente, el movimiento al socialismo le ha hecho crecer a Carlos Mesa, le ha hecho recuperar una imagen, un discurso en el país, ¿no? Nuevamente, la gente que ha empezado a ser partidaria de Carlos Mesa para apoyarlo en la elección del 2019 y sumarse a su discurso sin argumentos de un fraude, ¿no? Carlos Mesa habló de fraude y nunca probó un fraude. Carlos Mesa fue de los que alentó a hacer el golpe en Bolivia el 2019 y después quedó escondido, como dejando que toda la responsabilidad caiga sobre Áñez Camacho, que también son responsables como él. Como él que ha generado este conflicto interno en el país y que ha generado la justificación de una masacre, hablando de un fraude, ¿no? Soy una ciudadana alteña, me llamo Alison Coronel. Quiero denunciar que aquí se ha gestado un golpe de Estado. Están queriendo decir que los de la ciudad son los más estudiosos, tienen sus leyes para defenderse. ¿Y nosotros qué? El proletariado, la persona que trabaja el día a día, nosotros los del campo. Luego de 21 días de protestas civiles contra el gobierno del presidente Evo Morales, a quien un sector de la población acusaba de haber cometido un fraude electoral en las elecciones generales de octubre, el 10 de noviembre de 2019 se produjo el último golpe de Estado en Bolivia. Dos días después, Jeanine Áñez, por entonces vicepresidenta de la Cámara de Senadores de Bolivia, se autoproclamó presidenta del Estado, según lo previsto en el orden constitucional, aunque sin la autorización legislativa y contando solo con el aval del Tribunal Supremo. ¿Cómo nos pueden hacer semejante barbaridad? ¿Creen que somos ignorantes? ¿En dónde creen que estamos? La huipala, a ver, pisan. Dios mío, quiero que entienda esto el mundo. Tal vez algunos no conocen esta mi bandera. Esta bandera no es del MAS. Esta bandera no es de un partido político. Esta bandera es de nuestros indígenas que no han luchado 20 días, han luchado años, décadas, por la libertad de los pueblos indígenas originarios. Años. Y no van a pisar, no van a ni por chiste. Y no es con perdón que se soluciona esto. Ni por chiste se va a perdonar esto, compañeros. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Sabés, Adriana, que voy a tomar una expresión que acabas de decir en esta clara y contundente descripción del personaje Carlos Mesa y de lo que representa el propio Mesa. Y la expresión es la lectura política de un país. Y habitualmente cuando uno lee políticamente lo que es la interioridad, la conformación de Bolivia, habla de un oriente y de un occidente. ¿De qué se habla cuando se habla del oriente y del occidente interviniendo en la política interna de tu país, de tu tierra, de tu nación? Bueno, yo creo que estas miradas de oriente, occidente, norte, sur, que a veces se generan en los países, son también limitadas, ¿no? En Bolivia está oriente y occidente, pero está fundamentalmente los pueblos originarios en todo el territorio que hoy se llama Bolivia, que somos más del 63%, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que en el oriente se ha construido una élite, una oligarquía terrateniente, con estas familias croatas, familias alemanas, que, nazis, que han migrado después de la Segunda Guerra Mundial, con empresarios que han crecido y que han hecho su capital durante las dictaduras, porque los dictadores como Banzer les han regalado a ellos los territorios indígenas. Ya han sacado a los pueblos indígenas, como el pueblo ayoreo, los han sacado a que pidan limosna a las ciudades y les han entregado sus territorios a los empresarios. Entonces, estamos hablando de ladrones, pues, ¿no? De usurpadores de los territorios indígenas, ¿no? De ladrones de la banca, ladrones de las transnacionales, ¿no? Porque yo no encuentro otro calificativo para ellos, ¿no? Entonces, eso es lo que hay en el oriente. Entonces, eso genera un discurso fascista, un discurso racista con el occidente, pero no es el discurso de los pueblos originarios. Cuando intentan mostrar que en Bolivia hay una polarización, yo por lo menos de mi sentido común entiendo polarización como mitad y mitad, hay dos Bolivias, digamos, la mitad mira de una forma, la otra mitad de otra. Y eso no es así. Lo que hay es una Bolivia indígena originaria que ha ido a votar contra el fascismo, contra el racismo, una Bolivia que resiste hace más de 500 años, desde los pueblos originarios, desde su memoria, y una pequeña élite que está queriendo convulsionar siempre el país para mantener sus privilegios, sus intereses, ¿no? Y en esa élite es la élite en el oriente, ¿no? Una élite que, a diferencia de otras, creo, en otros territorios, tiene, además del componente capitalista, tiene el componente colonial y racista, ¿no? No le importa solamente generar dinero, acumular riqueza, le importa tener el poder sobre los cuerpos, ¿no? Le importa poder pisotear a las personas, poder tener servidumbre, ¿no? En la lógica esclavista. Entonces, esa es una combinación terrible, ¿no? Porque hay élites que solo les importa generar riqueza, ¿no? Pero es imposible en un territorio como Bolivia generar acumulación de riqueza si no eres racista y fascista, ¿no? Porque tienes que arrebatar los territorios a los pueblos indígenas, destruirlos con las transnacionales, es la única forma de acumular riqueza en este país. Entonces, creo que esa es un poco la política nacional, la oligarquía de Oriente que siempre ha estado, y los pueblos originarios que estamos en todo el territorio, Oriente, Occidente, Norte, Sur, resistiendo frente a esa oligarquía. A partir del año 2000... pero de manera más acabada después de los sucesos de 2003, conocidos como la Guerra del Gas, en Bolivia comenzó a operarse un proceso de cambio político que no solo trastocó los mecanismos institucionales de alternancia en el poder y su juego de contrapesos partidarios, sino que puso fin a las formas tradicionales del sistema en su conjunto, ampliando el campo de participación y situando a la cabeza de los destinos de la nación por primera vez en la historia a un presidente con ascendencia indígena. En este escenario se produjo la desarticulación de la clase política tradicional, la cual se mostró incapaz de construir un proyecto alternativo satisfactorio para la mayoría. En su lugar, fue conformándose un sector de oposición y resistencia a las transformaciones en marcha, organizado en torno a una perspectiva localista de vieja raigambre y los intereses económicos de su élite. El bloque de poder cívico de la región oriental boliviana, con epicentro en el departamento de Santa Cruz de la Sierra. Cita del texto Los varones del Oriente, el poder en Santa Cruz, ayer y hoy, de Jimena Soruco, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros. ¿Qué viene a expresar el movimiento, la organización Feminismo Comunitario Antipatriarcal, que en este contexto tiene desafíos, los ha tenido, los seguirá teniendo, que seguramente desde tu explicación nos va a resultar mucho más claro entender que desde lo que uno percibe desde este país hermano que es Argentina? ¿Qué expresa entonces el movimiento al cual vos pertenecés? Yo creo que el nombre, para empezar, el nombre que hemos ido construyendo, refleja todo un camino de lucha, ¿no? Primero, el habernos definido feministas, siendo mujeres aymaras, siendo mujeres originarias, en un territorio racista, en un territorio colonial, pero además en un territorio misógino también, ¿no? Machista, porque nuestros propios hermanos, aymaras también, nos han exigido que no seamos feministas, ¿no? Que el feminismo es colonial, es solamente de las universidades, es de Europa, etcétera, ¿no? Entonces, una primera discusión al interno de nuestras propias comunidades y dentro de nuestra propia cosmovisión ha sido definirnos feministas, ¿no? Y no para romper la cosmovisión, sino para reposicionar las luchas frente al sistema patriarcal. El feminismo comunitario es una organización que Adriana Guzmán, junto a otras compañeras, fueron construyendo en Bolivia desde 2003 con mujeres que se conocieron en la calle y en la lucha. En el 2016, la organización tuvo una ruptura con el feminismo comunitario por la violencia política y también física, psicológica y sexual vivida dentro de la organización. Desde ese año pasaron a autodenominarse feminismo comunitario antipatriarcal. A nosotras no nos alcanza la idealización de que hombres y mujeres somos complementarios en los pueblos originarios, de que hay una dualidad que camina, ¿no? No nos es suficiente, porque en la materialidad no es cierto. Porque en la realidad, en las comunidades, hay hermanos tan oprimidos como nosotras que violan a sus hijas o que matan a sus parejas. Y entonces, eso es una doble traición para nosotros. Una, se puede esperar un tiro de un militar en medio de la masacre del gas o en medio del golpe. Una puede esperar un tiro de un militar, sabe a lo que está yendo, pero no puedes esperar un tiro de esta persona con quien sueñas y con quien compartes la vida, la casa, la cama. Entonces, ha sido importante para nosotras este cuestionamiento para llamarnos feministas, ¿no? Ha sido importante plantearnos como feministas comunitarias, denunciando las luchas coloniales que hay en la izquierda, en esa izquierda también ocupada por el feminismo, ¿no? Que siempre quieren ser vanguardia, que hacen luchas bastante liberales desde los derechos, ¿no? Desde las modificaciones de los estados, cuando no nos alcanzan los estados, ¿no? El estado plurinacional ha sido una gran construcción, pero es insuficiente porque nuestro horizonte es el vivir bien, la autonomía, la autodeterminación de los pueblos. Es importante Evo Morales en su momento, es importante Luis Arce, el hermano David ahora, pero lo más importante es la autodeterminación de los pueblos. Cuando cada pueblo tenga su autonomía y autodeterminación, el presidente o la presidenta va a tener que hacerse cargo de una pequeña coordinación entre pueblos y nada más, porque es imposible pensar que una persona o dos pueden organizar y gestionar a 10, 12 millones de personas, ¿no? Se reproducen lógicas de poder. Para nosotras el poder tiene que circular y tiene que circular entre los pueblos, ¿no? Entonces, pensar en estas críticas a la izquierda y al feminismo ha sido importante, reconocer la memoria de nuestros abuelos, reconocer la comunidad como una forma de vida, ¿no? La comunidad es antiestado, pues. La comunidad no es lo mismo que el Estado, la comunidad le disputa al Estado justamente su centralismo, su poder. Entonces, por eso feminismo comunitario, desde la memoria como crítica a las izquierdas, y con el tiempo antipatriarcal, por esto, por la violencia que se reproduce dentro de nuestra propia organización, con Julieta Paredes, y porque decidimos denunciarla. Porque para nosotras, a diferencia de otras organizaciones de izquierda que creen que el bien superior es la organización y que hay que callarse, para nosotras no hay bien superior más que la vida y la vida digna, y nadie puede vivir con dignidad si vive violencia, peor de su compañera que se llama feminista o de su compañero que se llama antiimperialista, ¿no? Esas lógicas familistas que en las organizaciones de izquierda nos han obligado a callar frente a líderes violadores, frente a líderes acosadores sexuales, ¿no? No se pueden repetir, porque eso destruye a las organizaciones, eso las fragmenta y nos hace más débiles para enfrentar la lucha, ¿no? Adriana Guzmán nació en La Paz, Bolivia, y estudió Ciencias de la Educación en la Universidad Mayor de San Andrés. Es reconocida por sus estudios y experiencias políticas en los campos de la educación popular y el feminismo. Guzmán participó de las organizaciones barriales de las mujeres en El Alto y La Paz durante la denominada Masacre del Gas de 2003. También integró la Asamblea Feminista en 2007, que se convertiría en la Asamblea del Feminismo Comunitario. Además,